N-I-C-K. I'm a Nazi. La menace, yeah, yeah. Ya, ya, ya, ya. Séme sincero, deja el orgullo atrás. Hoy quiero que te quede a dormir. Me sobra la gana y no me conformo con que lo hagamos y te vaya con el viento. ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento, pero solo te tengo por momento. Haces que yo me olvide de todo. Si me abrazas o me besas, siempre que yo me paso de trago, eres tú quien llega a mi cabeza. Dime que tú quieres de mí, baby, baby. Dime que tú quieres de mí, baby, de mí. Lo que tengo que hacer, quédate aquí, belleza. Me lo hace como tú me besas. Pero ya, ya. Me lo hiciste tan rico que me quedé chulao. Conmigo tú te quedas, no vas pa' ningún lado. Ahora quieres que irte y dejarme aquí tirao. Conmigo y tu desayuno y te valores checao. No, y tú vas a dormir conmigo, bebé. Arropa y toma el. Conmigo tú vas a amanecer. Vamos a ver el sol salir y al. Sentimiento, eres un mal del cual no me arrepiento, pero solo te tengo por el momento. Tú haces que yo me olvide de todo. Si me abrazas o me besas, siempre que yo me paso de trago, eres tú quien llega a mi cabeza. Dime que tú quieres de mí, baby, de mí. Dime que tú quieres de mí, baby, baby. Dímelo, Alex Gárgola. Alex Gárgola. Un hit mundial, otro Alex más. Alex Gárgola, yeah, yeah. Farruko. Amén, así. Nicky.